Nuestros Niños, el programa para crecer y aprender en familia, es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos por la calle la KBBF Tricolor José, el Sembrador 700 AM, KWMR, Radio Antigafo Paraíso en Marcha Radio, y de hoy en adelante también en la Mega 101.1. Felicidades a nuestra nueva audiencia de la Mega. También estamos por podcast en iTunes, en Paraíso en Marcha Radio, por Radio Antigafo y por la internet en nuestrosniños.com. El tema de hoy, familias, a propósito con el año nuevo, es ayuda para las adicciones, resoluciones y soluciones por el bien de nuestros niños. A tono con este tema, el gran filósofo chino Confucio dijo: el alcohol viene como pasajero, nos visita como huésped y se queda como amo. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos y consultas. Tenemos regalitos y mucha información para todo el que se anime a llamar hoy al 1-866-99-NIÑOS, es decir, 1-866-996-4667. El año nuevo ofrece oportunidades para empezar de nuevo. ¿Qué intenciones nos proponemos para abordar las adicciones que afectan a nuestras familias? Los niños son víctimas aun cuando ellos mismos no estén adictos o cuando creamos que son muy pequeños para ser afectados. Y la mayoría de los hijos de personas con adicciones han experimentado cierta forma de abandono o de maltrato. Estos niños también corren mayor riesgo de tener problemas emocionales, incluyendo sentido de vergüenza, de culpabilidad, de ansiedad, enojo, confusión y depresión. Y lamentablemente nuestros niños están comenzando a consumir alcohol y drogas a temprana edad, lo cual interrumpe su desarrollo físico, mental, emocional y social. Familias, las adicciones afectan a todo grupo social y el costo económico y humano es incalculable, pues gran parte de los suicidios, homicidios y otros actos violentos se cometen bajo la influencia de las adicciones. Y gran parte del sufrimiento y de la angustia que agobia a los afectados por las adicciones se debe a que nosotros como sociedad no tenemos suficiente comprensión y compasión para lo que son realmente enfermedades. Estas adicciones que impactan tanto a la persona enferma como a sus seres queridos lastiman profundamente la vida familiar y dejan huellas en el desarrollo infantil y juvenil. Por eso hoy aquí nos preguntamos y le preguntamos a usted, ¿cómo prevenir y sanar el daño ocasionado por las adicciones en nombre del bien presente y porvenir de nuestros niños? ¿Sabe si sus hijos tienen adicciones y están siendo afectados por las adicciones de sus seres queridos? ¿Le preocupa que vayan a desarrollar adicciones ellos mismos? ¿Dónde encontrar recursos, tratamiento, aliento, apoyo, ayuda? Discutiremos esto y más. Según sus llamadas, adicciones al alcohol, a las drogas, a la comida, al apostar y más. Comparta sus experiencias, tráiganos sus preguntas, que estamos para servirle en el 1-866-996-4667. Y no lo deje para luego, que para luego es tarde. Y sabemos que esta hora vuela, paso volando. Hoy nos acompañan para recibir sus llamadas y recibir a sus preguntas personas con conocimientos profesionales y experiencias personales con las adicciones. En el estudio, hoy contamos con Juan Carlos. Él es representante del Comité de Información Pública de Alcohólicos Anónimos, un programa de autoayuda para personas que padecen de alcoholismo, y es un placer tenerle con nosotros hoy. Buenos días. Juan Carlos, miembro del Comité de Alcohólicos Anónimos, y sean bienvenidos a toda la audiencia para tratar de dar una solución a este nuevo principio de año, a estas adicciones, principalmente a uno de los problemas más grandes en la comunidad, en la sociedad, es el alcoholismo. Eso es así, y por eso le agradecemos el trabajo que hace día a día representando en el público lo que puede ofrecer Alcohólicos Anónimos y dándose la madrugada y la manejada esta mañana para acompañarnos. Y también acompañándonos en solidaridad está otro compañero de Alcohólicos Anónimos, José. Buenos días, gracias por llegarse. Sí, mi nombre es José, yo también vengo de San Francisco, del grupo Yiniva. aunque oficialmente dijo que nada más venía para escuchar, qué bueno que se animó a participar. Anímese a participar usted también que nos está escuchando. Estamos aquí para servirle. También por vía telefónica nos van a acompañar par de invitadas, desde una psicóloga de Kaiser Permanente, que como profesional licenciada va a responder sobre las llamadas sobre las adicciones, y también una representante de un centro de tratamiento para las adicciones que se llama The Latino Commission. Aquí tenemos por vía telefónica ya lista Maribel Leiva, supervisora de operaciones y manejadora de casos de niños en la Comisión Latina. Ahora sí, Maribel, ¿te tenemos lista? Okay. Buenos días a todos. Mi nombre es Maribel Leiva y trabajo para el Latino Commission aquí en la sirviéndole al condado de San Francisco y al condado de San Mateo. También tenemos servicios en Tulare County, que está por Fresno. Nosotros aquí pues les ayudamos a las familias para educarlos también de las drogas y el alcohol, y también tenemos servicios de residencial y transicional para que tener saludable la comunidad, que los padres que están sufriendo de estas adicciones y de estas enfermedades, pues hagan recursos para ellos para poder trabajar en ellos mismos. De hecho, sí, de eso se trata el programa de hoy, de compartir recursos, de compartir maneras de ayudarnos, apoyarnos y sanarnos. Se puede recuperar, aunque muchos piensan en que en verdad no hay una cura total para las adicciones, pero sí hay ayudas. Así que Maribel mencionó tratamientos ya sea ambulatorio como tratamientos residenciales, desde el punto de vista profesional, y también la educación. No hay nada como la educación al público para informarnos y, idealmente, prevenir. Pero cuando ya no se previene, y me decimos mejor prevenir que tener que lamentar, saber que hay recursos de ayuda. Por el lado profesional, Maribel nos responderá, y por el lado más bien de autoayuda, de apoyo mutuo, de la guía espiritual que ofrecen programas como el de Alcohólicos Anónimos, los programas de 12 pasos ante las adicciones. Yo sé que yo siempre que visito sus juntas públicas veo que mucha vitamina A. ¿Saben cuál es la vitamina A de AA, de Alcohólicos Anónimos? La vitamina A es de aliento, ánimo, apoyo, ayuda, refuerzos a tiempo de la poderosa vacuna A, de afecto, abrazos y mucho amor. ¿No es cierto? ¿Qué nos dice Juan Carlos? Claro que sí. Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos es la curación a las emociones, pero realmente no es la curación a la enfermedad, pero sí se puede parar. Claro que sí, puede tener puede pararse y puede vivir una vida mejor uno a través de la práctica de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Exacto, es un proceso, no es algo que es ni automático, rápido, ni digamos para siempre. Dicen que es un día a la vez, ¿no? Feliz 24 horas, decimos. Es un día a la vez. Todo es un proceso realmente en la vida. Para la recuperación lo principal es admitir, ¿verdad?, que se tiene un problema a una adicción, al alcoholismo o cualquier otra adicción, para poderle dar solución. Y a través de eso va uno mejorando un día a la vez por 24 horas. Un día a la vez. A veces decimos las resoluciones de Año Nuevo, más nunca en mi vida voy a hacer esto. Muchas veces esas se quedan en buenas intenciones, esas promesas. Es mejor decir, solo por hoy, en el día de hoy, esto es me propongo. Comer mejor, dejar de jugar, pasar más tiempo con mi familia, dejar de fumar. Cuando tenga ganas de tomar, mejor tomo agua. Por cierto, las pulseritas de Tome Agua le van también a todo el que nos llame hoy al 1-866-996-4667 con bastante información sobre las adicciones en general, incluyendo el alcoholismo, incluyendo las adicciones al comer, al azúcar. Muchas de nuestras familias y niños con la obesidad infantil y la diabetes están impactados también por un comer compulsivo no saludable. Muy bien, estamos rompiendo el hielo. ¿Qué tal unas recomendaciones iniciales? Antes de empezar a tomar llamadas, ¿hay unos consejitos generales que compartan los invitados con nuestra gente? ¿Empiece Maribel Leiva? Bueno, yo creo de que los consejos que yo les puedo dar es que sí se puede. Que en tomando los pasos iniciativos es lo primero. No hay razón por la cual un niño puede estar sufriendo con sus padres en la adicción. Nosotros también podemos, tenemos recursos, lugares donde también la mamá puede venir y traer sus hijos a tomar su recuperación. So, no hay motivo por el cual no pueden ellos estar saludables. Ay, qué lindo. Vamos a hacer unas porras a ese mensaje de sí se puede. No estamos diciendo que es fácil, pero sí se puede y no estamos solos en esa lucha. ¿Qué diría usted? ¿Qué hacer, qué evitar? Como una recomendación inicial, Juan Carlos. Sí, para iniciar en la recuperación a un problema de las adicciones es algo de admitir, como lo decía al principio. Una resolución es importante de hacer conciencia y dar ese buen ejemplo, pero el ejemplo empieza con uno mismo, porque nuestros niños absorben realmente en sí, toda nuestra familia absorbe todo esto, lo que es las adicciones. Entonces, con uno mismo se empieza y ahí empieza todo el bienestar y el alto a las adicciones. Y que empezamos con el yo y empezamos con el hoy. Familias hablando sobre adicciones, al alcohol, a la nicotina, a la cafeína, a la comida, al juego, al sexo. Muchas adicciones nos rodean y impactan a nuestras familias. Trae sus comentarios, consejos a consultas que tomamos sus llamadas de vuelta. En esta temporada festiva, el equipo de nuestros niños les desean paz y alegría. Únanse llamando al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Hoy dedicamos el programa a discutir cómo afectan las adicciones a nuestros niños, jóvenes y familias, cómo enfrentarlas y superarlas. Las líneas tienen espacio para sus opiniones y recomendaciones en el 1-866-996-4667. Y la que llegó hace un rato y anda esperando es Nidali de Oakland. Bienvenida a nuestros niños, Nidali. ¿Cómo podemos servirle? Está en el aire, Nidali. ¿Nos escucha? Ahora sí. Sí, adelante. Ahora le escuchamos. Okay. Bueno, estaba comentando de que mi familia sufre constantemente de obesidad. Uh-huh. Bueno, luchamos constantemente con la comida y tenemos dos sobrinos en las cuales estoy preocupada por ellos y no me gustaría que en un futuro ellos también tengan este tipo de problemas. Uh-huh. Entonces quería saber cómo es que nosotros como familia podemos hacer para que ellos no sufran este problema de la comida y todo eso. Bueno, qué bueno que está llamando. Le decimos, sino para prevenir, para intervenir temprano. Cuando los niños son pequeños, es un buen momento para empezar a educar y empezar, como dijo Juan Carlos, con nuestro ejemplo, a mostrarles cómo, a lo que le decimos que sí, a lo que le decimos que no, a lo que consumimos con moderación, porque sin alcohol se puede vivir, pero sin comida no se puede vivir. Así que cómo a la hora de ingerir, de consumir, de escoger lo que comemos, usar la cabeza, usar la conciencia y usar el control, porque sabemos que esas 3 C nos ayudan a ponernos frenos y a saber reconocer, usar el discernimiento para decir esto me ayuda, esto no me ayuda. Vamos a pasar las llamadas a los invitados, pero vale una aclaración, Nidali, porque su pregunta con el exceso de comida y la relación con la obesidad y la diabetes nos trae el punto de ¿cuándo se considera adicción? ¿Cuál es la diferencia entre usar algo o hacer algo y estar adicto, dependiente, enfermo por esa sustancia o actividad? Todos tenemos que comer algo, pero hasta cierto punto a veces abusamos la comida o cuando nos convertimos adictos, que se pierde el control, el uso compulsivo de una sustancia o de una actividad, a pesar de que nos trae consecuencias negativas, ya sea en nuestra salud, en nuestro trabajo o con la ley, son señales de que ya está fuera de control, si ha pasado de uso o de abuso, sino hasta la dependencia. A ver qué responde Maribel Leiva para comenzar. Bueno, yo creo que es como toda adicción, así la tratamos, no importa de dónde venga y qué sea, lo que ya tiene la persona es de que ya no puede vivir sin eso, que lo necesita, eso es parte de la mente y del el environment donde la gente está también. So, yo diría pues de que es la adicción que él tiene sobre la persona tiene sobre la comida es como una adicción del alcohol, ya mm-hmm. no pueden vivir sin ella. Mm-hmm. Y también ayudarles también a entender el medio ambiente, el entorno. El medio ambiente mm-hmm. donde la persona está, ¿verdad? Poder ayudar a la persona cambiando la manera en que comemos, cambiando toda la familia. entera. So, serían pasos pequeños que podemos ayudar a la persona y darle a saber a la persona que no está sola. Si los demás lo hacen, también él lo puede hacer. So, hay cosas así también que podemos ayudar a nuestros familiares. Maravilloso. Sí, ciertamente nuestro ambiente, el entorno que nos rodea, muchas veces nos ayuda o nos deja de ayudar, nos perjudica. Si nos rodeamos de personas, de lugares, de situaciones o de objetos que, digamos, nos levantan la tentación, eso nos perjudica. Si evitamos las personas, los lugares, los objetos y las situaciones en los que, por ejemplo, se abusa de la comida o del alcohol, esos restaurantes de buffet son gran peligro para las personas que tienen poco control sobre la porción de su alimento porque siguen comiendo sin saber dónde parar. También, lo que hay disponible en nuestra casa. ¿Por qué ponerles comida chatarra a la mano cuando tenemos un problema de obesidad o de diabetes en la familia? Para los propios niños es una manera de ponerles a su alcance lo que les ayuda y evitar lo que no les ayuda. Y claro, atención médica. Bien sabemos que hay nutricionistas y pediatras que pueden hacer un plan familiar del que se benefician todos. Vamos a hablar de esto en febrero, de hecho. Así que tome nota, Nidali, que en febrero vamos a hablar específicamente de prácticas saludables de actividad física y nutrición para este problema de la obesidad. Y le enviamos a su familia unos boletos para Mocha, el Museo de Arte de Niños. Que, por cierto, hay niños que comen de más porque es una manera de calmar sus ansiedades. Qué mejor usen sus energías con el arte, con la música, con los deportes, en lugar de comer cuando ya no se tiene hambre. Familias, hablando de adicciones, estamos aquí recibiendo sus llamadas con comentarios, consejos y consultas. Pasamos a la llamadita de Gustavo y después las voces de nuestra gente. ¿Qué tal? Gustavo, llevo un rato esperando desde San José. Bienvenido a nuestros niños. Buenos días. Feliz año para toda su audiencia. Gracias. Pues nosotros estamos en San José, pertenecemos a la Organización de Alcohólicos Anónimos. Estamos trabajando en conjunto con los hospitales, estamos en el hospital de Kaiser, apoyando a las personas que van a recibir ayuda por parte de los programas de Kaiser en recuperación de alcoholismo y drogadicción. Eso hacemos en San José como parte de los programas que tiene Alcohólicos Anónimos como apoyo para las personas que están en hospitales e instituciones. Qué bueno que ha llamado, porque nuestra gente está en todas partes y, como sabemos, esta es una enfermedad que afecta a todos, no importa la raza, la clase social o dónde nos estemos ubicados, aunque sabemos que lamentablemente hay unas tradiciones culturales, nacionales y familiares a veces de beber más de lo que se debe. Hay unas tendencias a hacer fiesta, quiere decir tomar cerveza o tequila. ¿Qué hace? ¿Qué recomienda, ya que está llamando representando Alcohólicos Anónimos, a las personas de su área que se preguntan si en su familia hay adicciones o alcoholismo, Gustavo? Pues yo creo que lo importante es analizar y ver si el alcohol nos está causando un problema. Si cada vez que bebemos tenemos problemas, si nos tomamos una copa y después no podemos parar de beber hasta terminar completamente ahogados de borrachos, o simplemente no podemos parar y cometemos algunas equivocaciones, ya sea que manejemos tomados, tengamos algún problema con nuestra familia, nos peleemos o ocasionemos algún problema. Entonces, quizás sería bueno empezar a asistir a alguna reunión de Alcohólicos Anónimos para poder entender si tenemos el problema o no. Muchas veces no se ha desarrollado el problema y tenemos la oportunidad de parar a tiempo. Algunas otras veces el problema ya se ha desarrollado como una enfermedad o una adicción, y entonces sí necesitamos ayuda. Eso. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Analizar si realmente tenemos el problema o no. Y a partir de ahí podemos hacer una decisión en nuestra vida para poder cambiar y vivir una vida diferente. Ay, suena muy... Le agradecemos, que se nota que habla con la convicción de un testimonio personal, de que no lo ha leído nomás en los libros, sino que lo está viviendo a diario. Juan Carlos le quería responder. ¿Sonrió al recibir su llamada? Sí, gracias, Gustavo, por esa información, ¿verdad?, de lo que están haciendo en Kaiser y en hospitales e instituciones, de esta información, ¿verdad?, de qué son las adicciones, específicamente en el alcoholismo. Y una adicción, ¿verdad?, en el alcoholismo se vuelve, ¿verdad?, a cuando perdemos la capacidad y no tenemos el control en la forma de beber. Pero para esto existen los grupos de Alcohólicos Anónimos. Para eso existen los grupos. Y aclárese, familia, no se cobra una cuota, se mantienen por ellos mismos. En verdad, efectivamente, cualquiera se le tiene la puerta abierta. A cualquiera. Es anónimo, no tiene que identificarse con apellidos, ni no importa de dónde viene ni lo que hace. Absolutamente así es, doctora. Y de hecho vamos a hablar de algunos eventos locales que hay de Alcohólicos Anónimos, porque algunos son de información pública que cualquiera nos podemos llegar, y como yo digo, siempre que voy es como una combinación de escuela, iglesia y fiesta. Familia, hablando de adicciones hoy, Gustavo, gracias por su llamada. ¿Qué tal si le enviamos unos regalitos? Vamos a coger unos regalitos para ustedes según la edad de los niños de su familia. Ahora vienen las voces de nuestra gente, luego Gerardo, Álida y los otros que están en línea. Y ahora, voces de nuestra gente, la opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. Ayuda para las adicciones, resoluciones y soluciones por el bien de nuestros niños. Escuchemos qué nos dice nuestra comunidad. Yo pienso de que sería bueno acercarse más a los hijos. Tal vez tuvieron un problema en su niñez. Sería bueno reflexionar como padres y pensar en que no son solo ellos, sino que han traído hijos al mundo, que por lo cual no les pidieron nacer y tienen que darles un buen ejemplo. Bueno, superarse, salir de lo que están, pero como también cuando una persona tiene una adicción es muy difícil. Al respecto de la droga, porque hay drogas que es muy difícil salirse, hay otras que sí se puede salir uno, pero lo más principal es tratar, el tratar es lo mejor que hay. El gobierno pues les puede proveer muchas ayudas de distintas formas, porque el que se quiere superar, tal vez un amigo o una amiga le pudiera ayudar a uno en esa forma. Querer a los hijos y quererse a sí mismo. Bueno, para mí lo que les aconsejo es que piensen en sus hijos para sacarlos adelante en sus estudios, y si andan en la bebida sin droga se van a olvidar de su familia. Y eso no es correcto. Como uno de padre tiene que ser responsable, no solo traer los hijos al mundo. Yo antes anduve en el alcohol, gracias a Dios salí de ello. Pensando en mis hijos, a mi madre y mi padre, lo que sufren por uno. Bueno, yo salí pensándolo siempre en mis hijos. Estaba dejando atrás lo que era mi familia por andar en el alcohol. Mis hijos me buscaban, no me encontraban. Y llegó el momento que dije yo, pues hasta aquí. Lo hice de mi parte, nadie me llevó a ninguna parte, ni a los Alcohólicos Anónimos, ninguna iglesia. Yo mismo lo hice. Puse mi parte y dije hasta aquí llega, y me voy a responsabilizar en mis hijos y que mis padres no sufran por mí. Y que tengan un feliz año y que sea mejor que este que estamos. Así es, doctora Marisol, estas fueron las voces de nuestra comunidad. Regresamos con ustedes al estudio desde el área de San Francisco para nuestros niños. Soy la Cartagena. Gracias, Zoila. Ciertamente inspira. Uno ha visto, yo he visto vidas transformadas, relaciones reparadas, reconstruidas, conexiones entre padres e hijos que se están fortaleciendo, solidificando y sentando unas bases que, bueno, haya pasado lo que haya pasado en el pasado, de ahora en adelante se vive diferente. Familias, hay adicciones en su vida, en su casa, en su cuerpo, en su corazón, en su cerebro, en su comunidad. Llámenos 1-866-99-NIÑOS. Tomamos sus comentarios y preguntas. Pasamos a la llamada de Gerardo de Sisa. Adelante, Gerardo. Comentario, consejo, consulta, Gerardo. Es un comentario. Adelante. Oigo muy poco, casi no escucho. Oh, bienvenido. Está al aire, lo escuchamos bien. Oh, perdón. Buenos días. Mi nombre es Gerardo y estoy hablando de Sisa, California. Bienvenido, Gerardo. Respecto a la comida, más que nada. ¿Ah? Yo tengo dos niños, uno de 10 y uno de 5, una niña de 10 y un niño de 5 años, y con la mayor pasamos un poco de problemas en cuanto al sobrepeso. Uh-huh. Y hace algunos años acá empezamos a tratar de resolverlo, de ayudarla. Uh-huh. Y lo que hemos encontrado más que nada es de que si quieren ayudar a los hijos con ese problema, es tiene uno que cambiar más bien la forma de que uno mismo come, y uno mismo las cosas que uno come, si comes todas, si comes dulces, eso es lo que van a comer los niños. Así de que eso es principalmente, y ahora han pasado ya varios años desde que empezamos a tratar de cambiar eso y hemos tenido buenos resultados con eso. Maravilloso. Cambiando la forma de que nosotros mismos nos alimentamos, hemos ayudado a nuestra hija. Podemos hacer cambios, claro que sí se puede. Qué bueno que lo ha compartido. Y de hecho, quédese pendiente en febrero nuevamente que hablaremos específicamente de nutrición y actividad física para la salud de los niños, que nos gustaría tener más detalles de su testimonio. Le adelantamos que vamos a mandarle a usted, ¿qué tal el libro y el CD Escoge la Salud? 5 pasos hacia una mejor salud. Se lo vamos a mandar por correíto y quizás Maribel Leiva de su área tiene algo que responderle también. Bueno, yo creo de que, como les estaba diciendo, lo más importante yo creo de que es cambiar el medio ambiente donde vivimos y ir a saber de que sí se puede entre todos apoyarnos, ¿verdad? Los niños, especialmente el ejemplo es de los padres, y si los niños alrededor miran de que estamos comiendo y haciendo lo mejor para una nutrición más mejor, ellos también lo van a hacer. Sí. So, no hay edad para empezar a darnos un ejemplo para nuestros hijos. Exactamente. Si cambios desde adentro y cambios desde afuera, así es que se logra la transformación. Si hacemos unos cambios interiores en nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestro actuar personal, tenemos una influencia en los otros. Y si controlamos las influencias de afuera hacia nosotros, si hacemos cambio en lo que nos rodea, en con quién nos juntamos, a dónde vamos, en lo que compramos, en lo que consumimos, en lo que patrocinamos, así es que se logran las transformaciones, no solamente durante los días de Año Nuevo con las resoluciones y buenos propósitos, sino cada día a través de una vida. Muchísimas gracias. Qué lindo el comentario de Gerardo con el testimonio. Estamos ahora recibiendo una llamada que es el anuncio comunitario. ¡Yes! Hora del anuncio comunitario de la semana. Les invitamos, familias, que nos cuente sobre eventos extraordinarios que le acomodamos su llamadita para que comparta e invite a nuestras gentes a sus eventos. Estamos recibiendo ahora la llamada de Juan Pedro Gaffney. Él es el director del Coro Hispano de San Francisco. Nos contará sobre el próximo concierto de Reyes, que es el próximo domingo, tengo entendido, a las 3. Adelante, Juan Pedro. Hola, saludos a todos. Saludos, Juan Pedro. Este programa tan importante. Y quisiera empezar con un comentario. Nosotros, mi esposa y yo, estamos criando a nuestra nieta, porque nuestra propia hija adoptada ha perdido el buen camino, y sobre todo en esas de las adicciones, ¿verdad? Mm-hmm. Pues conocemos íntimamente los problemas que enfrentan los padres en la responsabilidad de dar una buena crianza a los hijos. Pero lo que quisiera echar como comentario es que encima de todo lo bueno que los otros partícipes han dicho, quisiera enfatizar la importancia de actividades culturales para los niños de doquiera y de cualquier background. Y pues la música, claro, es uno de los más importantes en este campo. Lo que ofrecemos nosotros, el Coro Hispano de San Francisco, es una avenida de redescubrir nuestras propias raíces culturales por medio de la música, la música de nuestros países. Y en los conciertos que presentamos el fin de semana venidero, el sábado 8 y también el domingo 9, es una forma de celebrar la gran tradición del Día de los Reyes. Música compuesta en varios países latinos y también España, en celebración de esa gran tradición. ¡Excelente! Pues los dos eventos, el sábado 8 a las 2 de la tarde, presentamos un concierto especialmente para niños en el Mission Cultural Center, el Centro Cultural de la Misión, en la mera calle Mission, o Misión, esquina con la 25, y entrada gratis. Habrá regalos después, piñata, pero lo que presentamos nosotros, el coro, es el gran regalo de la música. Maravilloso. Y el día después presentamos un programa un poco más pleno, es decir, un concierto cabal en la Basílica de Misión Dolores a las 3 de la tarde. Pues para mayor información de esos dos eventos... Por favor, el número para más informes, sí. ¿Manda? El número para más informes. Más información, ¿a dónde llamamos? Bueno, en el website www.corohispano.org. Maravilloso. Juan Pedro Gaffney, Coro Hispano de San Francisco. Ciertamente, en estas fechas y siempre, menos frituras, más verduras y dulzura con mesura, menos gritos, más ternura, menos teles, más lectura, menos basura, más cultura. Que sigan cantando por nuestros niños. Y ya sabemos, familias, hablando de sobre adicciones, todos tenemos comentarios y testimonios. Rosalba, Lida han estado esperando un rato, pero me dicen que es hora de los anuncios comunitarios. No se vayan, que regresamos en unos segundos. Tome nota. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. ¿Quiere un regalo especial para los niños de su familia? La doctora Marisol acaba de traducir al español el libro para niños Tres Tazas, el cual enseña buenos valores relacionados con el dinero al enseñar a ahorrarlo, a gastarlo y a compartirlo. Este cuento es una historia real acerca de cómo un niño recibió un regalo especial de parte de su papá a sus 5 años de edad. Es una historia maravillosa con ilustraciones encantadoras. Le ofrecemos a usted cada copia del libro Tres Tazas a un costo de $10. Con un descuento del 15% si compra 10 o más ejemplares. Gracias a un acuerdo entre la publicadora y el Bank of the West, todas las recaudaciones irán a beneficio de la misión del programa radial Nuestros Niños, informar e inspirar a los padres y a todos los interesados en que cada niño crezca y prospere. Para comprar el libro de Tres Tazas, llame al 1-866-99-NINOS o visítenos en nuestrosninos.com. Los retrasos del desarrollo afectan a 1 de cada 6 niños. Aunque cada niño se desarrolló a su propio tiempo y de maneras diferentes, he aquí algunos consejos en caso de que los padres o encargados noten en sus niños señales de posibles necesidades especiales. Procure ayuda temprano. Si sospecha un problema aun cuando no esté seguro, pida ayuda. Visite a médicos y a otros profesionales para obtener recursos para usted y su niño. Exprese sus preocupaciones claramente dando al médico información concreta sobre el desarrollo de su niño. Si su médico decide no hacer un chequeo, pregúntele por qué. Y si el chequeo médico indica posibles retrasos en el desarrollo de su niño, el seguimiento es crucial. Pregunte sobre los siguientes pasos a tomar y sobre futuras evaluaciones para su niño. Para más información sobre programas para niños pequeños, contacte los primeros 5 en su área visitando firstfivekids.org/pay. Este mensaje es traído a usted por sus primeros 5 en su área. Los estudios muestran que el papel de padre en la vida de sus niños es importante en su desarrollo. Todos los días, como prioridad, dedique tiempo de calidad con sus niños, leyéndoles, cenando juntos y compartiendo. Usted puede crear un vínculo fuerte con sus niños, mostrándoles que usted es parte de su vida cotidiana. Ayúdeles a bañarse, a prepararse para ir a dormir y hagan juntos las tareas en casa. Recuerde que usted como padre es un modelo a imitar para sus niños. Practique disciplina apropiada teniendo en mente la edad y personalidad de su niño. La disciplina con respeto y amor permite que usted interactúe de manera positiva con su niño. Para más información sobre el desarrollo temprano infantil, comuníquese con su First File local del área de la Bahía o visite las páginas de internet www.firstfivekids.org/bay y www.firstfivecalifornia.com/parent. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con la doctora Marisol. Y para quienes estén apuntando ya, continuemos mencionando algunos libros sobre las adicciones. Alcoholismo, preguntas y respuestas. Alcoholismo juvenil. Comportamiento humano y alcoholismo. El alcoholismo es algo más que una enfermedad. Claves para criar un hijo libre de drogas. Cuando un adolescente toma drogas y alcohol. Te voy a contar una historia, la mía y la de mi hijo, cuando fue atrapado por las drogas, evitar las drogas y previniendo el uso de drogas entre niños y adolescentes. Ahora regresamos conversando acerca de cómo proteger a nuestros niños y familias de los estragos que causan las adicciones. Me acompañan como invitados Juan Carlos y José de Alcohólicos Anónimos y Maribel Leiva de la Latino Community, perdón, de Latino Commission. Únasenos con sus propias vivencias y sugerencias. El número es 1-866-996-4667. Alida, qué bueno que se esperó, que sabemos que llevaba un rato esperando. Alida de San José, ahora sí la escuchamos. Casi no la escucho, doctora. La escuchamos muy bien, la oímos bien en el aire. ¿Qué nos cuenta? Es que no la escucho yo usted muy bien. No estoy, apagué el radio para poder oírla. Oka, tiene que escucharme por el teléfono. Sí, lo estoy escuchando por el teléfono, pero casi no la escucho. Oka, ¿qué nos cuenta? Mire, yo le comentaba a la señorita, mi problema no es, la pregunta es, no es sobre el alcoholismo. Uh-huh. Mi nieta tiene 5 años uh-huh. y tiene como 2 semanas que dice que tiene miedo, que se va a morir y que se va a morir. Y ella es muy alegre, le gusta bailar y dibujar y todo. Uh-huh. Pero nomás se llega parte de la noche, uh-huh. ya se pone triste y se quiere ir a su casa, no quiere estar aquí en mi casa. Uh-huh. Alida, ¿sabe qué? La voy a llamar con calma fuera del aire luego, ya que no es directamente del tema de hoy, pero queremos darle más atención privada, particular y con tiempo hace caso. En pocas palabras, los niños a los 5 años tienen muchos temores que son naturales. Ahora sí, es importante tomarlos en serio, acompañarlos, consolarlos y ayudarles a saber qué hacer cuando tengo este miedo o este sentimiento. Sea de temor, sea de tristeza, no sabemos de dónde viene, por eso vamos a hablar específicamente de la situación con calma y aparte, pero qué bueno que está pendiente de ella para tomar en serio las reacciones y sensaciones, sentimientos y pensamientos de los niños, especialmente cuando son chiquitos, que dependen de nosotros para eso. La llamamos luego, Alida. A Rosalba la tomamos después de la novela de la familia Estrada. Y ahora, un capítulo más de la familia Estrada. Va a empezar las noticias, amor. Prende la tele, prende la tele. Uno de cada 13 adultos en los Estados Unidos abusa de alcohol o es un alcohólico. Gran parte de los actos violentos se cometen bajo la influencia del alcohol o drogas. Beber durante el embarazo puede precipitar abortos espontáneos, bajo peso al nacer, síndrome de alcohólico fetal y conlleva trastornos físicos y mentales permanentes. Bajo la influencia del alcohol o drogas, los adolescentes son víctimas de accidentes automovilísticos y de encuentros sexuales no deseados. Uno de cada 5 americanos adultos vivió con un alcohólico mientras crecía. Los hijos alcohólicos tienen una probabilidad 4 veces mayor que niños de convertirse en alcohólicos y en su mayoría han sufrido negligencia o abuso. Ay, cariño, todas son malas noticias. Vamos a asegurarnos que nuestros niños no estén tomando ni usando. Hablemos de eso esta noche. No todos son solas malas noticias. Cuando de adicciones se trata, la buena noticia es que hay ayuda, que hay apoyo, hay tratamientos, hay alientos. Lo importante es tomar ese primer paso, como dijo Juan Carlos, reconocerlo como problema y conectarnos con quienes nos puedan ayudar. Adicciones en su familia o en sus alrededores, llámenos al 1-866-996-4667. Ese es el tema de hoy en Nuestros Niños. Rosalba de San Francisco, ahora sí le llegó el turno. Bienvenida. Adelante, Rosalba, le escuchamos. ¿Qué tal, doctora Marisol? Mire, más que nada yo quiero hacer un comentario y hincapié hacia los padres de familia. El alcoholismo es un problema demasiado grave y muchas veces no nos percatamos de eso hasta que llegan las consecuencias fatales. Mi esposo murió en el 2008 a causa de hepatitis alcohólica. Oh, y eso es un golpe demasiado fuerte para mí y para mis hijos. Tengo una niña de 12 años y ella para ella fue un impacto bastante fuerte. Entonces, ahorita yo tengo una pregunta. Mucha gente me ha dicho que tengo que recurrir a la NON, que mi hija necesita terapia. ¿Tengo que yo acudir a un programa así a pesar de que mi esposo ya falleció? Qué bueno que ha llamado. Para aclarar la situación, sus hijos tienen ahora 3 y 12 años y su esposo murió hace 3 años. Anterior a eso vivía con la familia y padecía de alcoholismo. Así es. Entonces fue durante ese proceso, nosotros estuvimos a punto del divorcio a causa del alcoholismo, pero a razón de mi embarazo volvimos a intentarlo al embarazo del niño, ¿verdad? Tengo un niño de 3 años. Uh-huh. Entonces, mi hija vivió experiencias demasiado desagradables porque ella misma, cuando su papá llegaba del trabajo, ella abría la mochila de él y ella ya sabía que él traía una botella de licor ahí. Entonces ella misma se encargaba de sacarla y vaciarla en el sink. Entonces todas esas experiencias fueron fuertes para ella. Ella le escribía cartas, le hacía dibujitos diciéndole: papá, deja de tomar, deja de tomar. Y sucedió lo inevitable, murió. Y entonces mi miedo ahorita, yo sé que tengo que seguir adelante y tratar de dejar el pasado y el dolor que encierra en él, pero mi temor es que mi hija en algún momento o mi hijo caigan en las mismas trampas del alcohol. Maravillosa pregunta. Rosalba, gracias en nombre de ellos por llamar. Pésame a su familia por la pérdida de su esposo, otra víctima más del alcoholismo, de las adicciones. Vamos a dar el número para todos los que nos escuchan de Alanonia Latina. El número central es 1-800-344-2666. Le pueden explicar lo que incluye el programa, los pasos, quién está, a quién le aplica mejor. La información que le vamos a mandar por escrito también tiene esos detalles. En pocas palabras, si la persona ha vivido con seres queridos con adicciones, aunque esté en recuperación, aunque haya fallecido o ya no esté en la familia, eso afectó y afecta. Así que pudiera definitivamente ayudarle a la niña que tiene 12 años, quizás a la teen próximamente le pueda ayudar para que esté con otros niños que han pasado por eso, que saben lo de la vergüenza, la frustración, el sentido de responsabilidad increíble que sienten los niños, el coraje y hasta la depresión. Y no olvidemos que porque tiende a correr en familia las adicciones, están a riesgo de que ellos también desarrollen adicciones. Así que sí, busquen ayuda aunque el papá ya no esté en casa. A ver qué responden los invitados. Maribel Leiva. Bueno, yo creo que sí, hay muchos lugares donde la señora puede agarrar ayuda para sus hijos. Especialmente para la que tiene 13 años. Uh-huh. Nosotros en Latino Commission tenemos los sábados grupo familiar para la familia. Uh-huh. So, no sé si, pero no sé a dónde ella viva, si vive aquí en San Francisco, pero puede llegar. Lo tenemos en el 301 Grand Avenue, en South San Francisco. Perfecto. Y es de las 9:30 de la mañana hasta las 11:30. ¡Ay, maravilloso! Todo para la familia, para que la familia lo da a la psicóloga del programa, doctora Annette Goldman Mosqueda. Y ella es la que da se llama Family Group. Y todo es para la familia, para educar a la familia y también para darle support cuando hay pérdidas como los de la señora. Exacto. Hay mucha pérdida, hay mucho dolor, hay mucha pena. Durante y después, si llega a robar la vida de la persona. O el divorcio, las separaciones por la adicción. ¿Quería añadir algo, Juan Carlos? Sí, para la señora Rosalba de San Francisco, no importa que su esposo ya haya muerto, ella puede acudir a Lanón y sus hijos a Latín, ya que han sido envueltos por el alcoholismo. Y ahí ellos, sus hijos pueden prevenir, ¿verdad?, también el alcoholismo en dado caso de que si ellos vienen predispuestos a ser alcohólicos. Ojalá se llegue a esa junta y les recordemos, hay mucho en San Francisco, de hecho precisamente la semana que viene voy a estar el día 8, el sábado que viene, la Junta de Esperanza, el Grupo Esperanza de Alcohólicos Anónimos en San Francisco, y eso es abierto al público, pueden llegarse y hay convivio, comida y testimonios y en la 23 y CAP. Familias hablando sobre adicciones, a la familia de Rosalba le vamos a enviar unos boletos para el exploratorio, que se diviertan sus chicos en ese lugar, aunque han pasado tiempo duros. Es hora para la guía del tema de hoy y seguimos con Dora luego. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. El alcoholismo es una enfermedad seria caracterizada por el consumo desmedido de bebidas alcohólicas. Cuando los adultos en la vida de un niño tienen problemas con el alcohol, tanto el niño como sus relaciones presentes y futuras sufren. Más los afectados por el alcoholismo pueden beneficiarse de tratamiento médico y psicológico y de grupos de autoayuda que ofrecen respaldo y guía. Recordemos que el alcoholismo no es una debilidad moral. Evitemos las relaciones y las situaciones asociadas con el beber. Identifiquemos y enfrentemos los síntomas del alcoholismo, entendamos las recaídas como parte del proceso de rehabilitación y desarrollemos una red de apoyo entre personas informadas y dispuestas a ayudar. La solución está en la educación para la prevención, la intervención y la rehabilitación de esta dolorosa adicción. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS, escúchenos en la radio y en nuestrosnenos.com. Sí, familias, estamos hablando sobre alcoholismo y otras adicciones. Llámenos, comentarios, consejos, consultas. Hay alcoholismo, hay adicciones a la nicotina, a la cafeína, al comprar, al sexo, al apostar. A muchas de nuestras familias las drogas ya están afectando a nuestros jóvenes y a nuestros adultos. Llame anónimamente, cámbiese el nombre si lo prefiere. Estamos para servirle en el 1-866-996-4667. Todo el que llame hoy también recibirá un paquete informativo con bastante información, incluyendo proteja a sus hijos de las drogas, incluyendo boletos y libros según la situación de su familia y con nuestros mejores deseos de que encuentren la guía que puede servirle a usted o a los que les rodean. Esto es asunto de todas familias. Los accidentes de tráfico por conductores ebrios cada día se roban vidas. Y bien sabemos que esos daños son permanentes aún para los sobrevivientes. Recuerde también, familia, que en estas temporadas especialmente hay más detención en el tráfico para las personas que están manejando. Están buscando conductores ebrios y ahora hay cero tolerancia. Si lo capturan por estar conduciendo bajo la influencia del alcohol o otra sustancia, no solamente hay encarcelamiento, sino hay deportaciones. Esto es muy serio, familia. A la hora de la celebración, comer, gastar y tomar, pero con moderación. Estamos hablando sobre adicciones. Tomamos la llamada de Dora después del calendario comunitario. Tome nota, familia. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Este es el calendario semanal de nuestros niños. Enero 8, la doctora Marisol habla sobre el alcoholismo como enfermedad en la reunión anual del Grupo Esperanza de Alcohólicos Anónimos en San Francisco. Enero 13, la doctora Marisol presenta un taller sobre el acoso entre niños en la escuela primaria West Marine School de Point Reyes. En San Rafael, los primeros 5 lo invita al programa Aprendiendo Juntos. Es un programa para niños de 0 a 5 años de edad, en donde usted encontrará toda una diversidad de talleres en cómo ser mejores padres de familia. Estos talleres se llevarán a cabo los viernes de 11 a 1 p.m. en el 50 Canal Street Picowit del Community Center de San Rafael. Para más detalles, llame a William al 415-454-1870, extensión 104. 415-454-1870, extensión 104. En San Francisco, Support for Families lo invita a que asista a la reunión de apoyo para padres de familia con niños especiales el 12 de enero de 10 a.m. en adelante. Para más detalles, llame a Gabriela al 415-920-5040. 415-920-5040. En San Pablo, los primeros 5 lo invita a usted junto a sus niños de 0 a 3 años de edad a los talleres de baile y Zoophonic por 6 semanas consecutivas del 18 de enero al 25 de marzo. Esta es una clase básica que enseñará a sus niños el alfabeto completo usando 26 animales y movimientos para aprender las letras y sus sonidos. Para más detalles, llame al 510-232-5650. En San José, el Children's Discovery Museum lo invita a la celebración el Día de los Reyes Magos, el 8 y 9 de enero, donde usted disfrutará con sus niños sobre la tradición del pan de roca, papel picado. Para más detalles, llame al 408-298-5437. Este ha sido el calendario de nuestros niños por Zoila Cartagena. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con la doctora Marisol. Y sigan tomando nota, familias. Para Al-Anon, para familiares de alcohólicos, y Alatín, para jóvenes afectados por las adicciones de sus seres queridos, el número gratuito a llamar es 1-800-344-2666. Para las juntas de Alcohólicos Anónimos, llámenos y lo orientamos según su domicilio porque son innumerables. Cabe mencionar de que las hay en inglés y las hay en español. Y las hay de distintos tipos de grupos. Hay personas que no encajan tanto en uno, pero le encajan mejor en otros. Este tema del alcoholismo y de las adicciones en general trae recuerdos, preocupaciones, emociones a todos. Este año pasado despedimos con mucha tristeza a varios jóvenes que fallecieron por haber estado conduciendo bajo los efectos del alcohol, Desde entonces han habido encarcelamientos, han habido limitaciones físicas a los sobrevivientes y la pena de todo un pueblo. Como esto está sucediendo a diario, familia, piense, pensemos, platiquemos. El tema es adicciones. Llámenos al 1-866-996-4667, que todavía podemos acomodar un par de llamaditas, como la de Dora de San José. Adelante, Dora, ¿cómo podemos servirle? Buenos días, doctora Marisol. Me encanta su programa porque nos ayuda realmente en los problemas como este tipo de problemas que tenemos. Mi esposo es alcohólico. Es algo que no se ha dado cuenta, yo creo, no sé. Lo sabe, pero no quiere aceptarlo. Desde que tenía 16 años, ya va a cumplir 50. No toma enfrente de mis hijos, pero él cree en su mundo, yo creo, y lógico. Piensa que después, que tomando sin que los niños lo se den cuenta, según él, tomando en la noche, los niños no se dan cuenta y no lo ve como yo un problema. Ya se me está haciendo como que es un problema para él, pero no quiere aceptarlo. Hubo un tiempo que fue a los Alcohólicos Anónimos y duró de tomar como unos 3 meses, pero no ha podido dejar de tomar. Mi problema es que mis hijos ven cuando yo de repente me tomo una copa, que no es diario, pero es de vez en cuando, y me lo ven y me lo reprochan a mí, pero no sé si no se dan cuenta o no quieren darse cuenta que su papá está tomando. Y lo peor de todo esto es de que si ya no toma, se pone de un humor horrible. Solo preferimos que tome algo. Ay, qué y bueno que... ¿no? Pero, está tomando, se toma sus cubas en una taza que parece que está tomando café, pero ya sabemos que yo sé que no es café. Me imagino que mis hijos piensan que ya saben lo que es, pero no les quiero preguntar, no quiero decirles, ¿saben que su papá está tomando? Me hago como que yo tampoco me doy cuenta, o es, no sé, es qué tan mal les estoy haciendo a mis hijos en ese tipo de cosas. Dora, le está haciendo muy bien en llamar para consultar, porque con distintas perspectivas tomamos unas decisiones que después de todo siempre decimos, aquí recomendamos, usted adopte o adapte, usted en su casa y en su caso sabrá cómo le aplica. Pero le adelanto que en el paquete suyo también voy a añadir otro librito que se llama Alcohol, lo que usted no sabe puede perjudicarlo. Hay muchas, de hecho la mayoría de las personas tengo entendido que les toma por lo menos 7 intentos serios antes de poder dejar una adicción. Siempre hay las excepciones que lo hacen en menos, hay algunos que les toma más, pero esto es para decirle que es algo muy normal que hayan las recaídas a pesar de un periodo sobrio. De hecho, por eso se consideran las recaídas parte del proceso de recuperación. A lo hecho, pecho. También le decimos, los niños, sepan los detalles específicos o no, se dan cuenta de los cambios anímicos de nosotros, los cambios en comportamientos, en emociones. Quizá no saben exactamente de dónde vienen. Tarde o temprano, como dicen, unen los cabos y saben lo que es. Mantenerlo como secreto no tiende a ayudar. Es como que usted tiene una enfermedad. Hay que, según la capacidad de comprensión del niño, explicarle a los niños qué enfermedades hay en nuestra casa, en nuestra familia, qué es culpa de ellos y qué es no, porque muchas veces empiezan a enojarse, frustrarse con el otro padre o a pensar que falta o falla de ellos. Le pasamos la llamada a los invitados y regresamos. Dora, que ha traído un punto que nos afecta a todos. ¿Empezamos con Juan Carlos? Sí, para la señora Dora, es muy difícil ayudar a una persona cuando no reconoce que tiene un problema, en el caso de su esposo, pero ella puede buscar la ayuda en Al-Anon. Y sus hijos, no sé cuántos años tengan, también pueden ir a Latín. Entonces ahí van a superar muchos problemas que están viviendo hasta el día de hoy. Qué bueno que lo ha recordado Al-Anon. Ciertamente en esos grupos también he visto historias tan y tan inspiradoras y alentadoras, porque aunque no podemos controlar el beber o el jugar o el fumar de otro, sí podemos aprender a vivir nosotros, a tomar nuestras decisiones, a dar ejemplos a nuestros niños y hablar sobre el asunto sin que nos enfermen más de lo inevitable. También ella mencionó lo que llamamos, ¿no?, lo del borracho sobrio. Hay personas que aunque no estén tomados, siguen con las conductas del adicto. Y para todo eso, se trabaja en programas de tanto de tratamiento profesional como los de los 12 pasos. ¿Qué dice Maribel Leiva? Claro que sí. Yo creo de que es un temor que siempre existe, ¿verdad?, en los niños. Y si a ella la están viendo que ella se toma sus copitas también, ellos tienen temor de también a ella perderla, ya tal vez no lo pueden decir en palabras, pero no se lo puede reprochar al papá, pero a la mamá, no quieren que la mamá actúe, tenga el comportamiento de papá también. So, son miedos que existen, emociones que tienen los niños. So, yo creo que sí, ella tiene que buscar ayuda. Y también para los niños, si hay ayuda en la comunidad, hay muchas referencias que se le pueden dar. Si ella no tiene, también nosotros le podemos ayudar a Latino Commission, nos puede llamar a la área code 650-244-1444 y nosotros con mucho gusto le podemos ayudar para que ella busque el lugar adecuado para sus hijos y para ella. Ay, sí, excelente. Dora, tome nota de ese número. Pero que sí queremos ayudarle. Sabemos que usted es una madre muy consciente, ya reconocemos su voz de cuando llamado sobre estos temas. Nos apena que están viviendo con esto, pero nos esperanza saber que está tomando los pasos. En este año van a haber cambios positivos en su persona, en su rol como madre de familia y ojalá con su esposo también. Antes de despedirnos, mencionemos también que hay una gran relación entre las adicciones y la depresión. Muchas personas empiezan a consumir sustancias para tratar de calmar o curar los síntomas de la depresión. Y si tiene tratamiento para la depresión, se ayuda también a las adicciones. Sabemos que el alcohol es un depresor. Aunque parezca que alegra, lo que hace en verdad al sistema nervioso es deprimirlo y puede hasta llevarnos a, pues, a consecuencias muy tristes como las que comentamos de enfermedades del hígado, del cerebro, del corazón y hasta de violencia familiar o violencia contra nosotros mismos. Tomémoslo en serio, más recordemos. Aunque acarrean grandes problemas que no se resuelven solos ni fácilmente, es posible la recuperación. Las adicciones son condiciones tratables, hay ayuda disponible para los afectados directa o indirectamente, tratamiento médico y psicológico que puede procurarse en clínicas de salud, centros de salud mental, de rehabilitación de adicciones y los grupos de ayuda mutua ofrecen apoyo, solidaridad, guía espiritual. Aprovechemos estos servicios y programas disponibles, echémonos una mano, llámenos o escríbanos y le guiaremos a dónde acudir según su domicilio y situación. Busquemos educación, información y orientación para la prevención, la intervención o la sanación de la ficción llamada adicción. Les invitamos a esta reunión abierta del Grupo Esperanza de Alcohólicos Anónimos el sábado que viene en la tarde en San Francisco y a leer nuestras columnas en Visión Hispana, El Observador, Impulso, Avance, La Voz, El Sol, MePongoLasPinas.com, Aliados a los Medios de Comunicación y recuerden en NuestrosNiños.com, guías, recursos y enlaces para información, orientación, educación y educación. Recibimos sus mensajes en comentarios a NuestrosNiños.com. Y al despedirnos agradecemos a Interactive Parenting Media, al equipo de producción, a Marta Crespo Rosado en Monterrey, Lorenzo Plazol en los controles, a todos nuestros padrinos, a la buena gente de la calle La KBBF, Tricolor, José El Sembrador 700 AM, KWMR, Radio Antigafo, Paraíso en Marcha Radio y ahora también la Mega 101.1. Gracias a nuestros invitados Juan Carlos, José, Maribel Leiva, compartir tiempo y conocimientos con nosotros. Saludos a mi familia y a ustedes, Radio Escuchas, quienes hacen su parte por prevenir, evitar, encarar y sanar las adicciones y sus complicaciones. Ahora nos despedimos hasta el próximo domingo a las 8 de la mañana cuando hablaremos sobre los hogares de crianza y adoptivos. Adelante, familias, ¿qué? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.